Bien, muchas gracias. Vamos a ver, pues la verdad que poco frecuente que coincidamos los cuatro grupos municipales para ponernos de acuerdo y traer pues propuestas a este pleno de manera conjunta. Esta es la segunda, después del apoyo al silvestrismo, sería pues en el tema de sanidad hacer un llamamiento pues a lo que se ha promovido conforme al concierto entre la Junta y la empresa Pascual Sociedad Anónima. No cabe ninguna objeción ni al texto ni a los acuerdos, porque han sido plasmados tal y como los cuatro grupos municipales entendimos que podría venir o debería de venir aquí al pleno. No obstante, yo creo que por la actualidad que tiene el hecho del concierto y lo que se ha promovido, también sería muy interesante pues aportaciones que se podían hacer o que se puedan hacer también en este mismo contexto, salvando por supuesto lo que planteamos en el documento conjunto. Decir pues que el acuerdo o el convenio, desde el tiempo que se mantenía también, ya hacía referencia en el texto y en otros documentos, es de José Manuel Pascual Pascual, Sociedad Anónima, y con la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Desde Izquierda Unida, pues siempre estaremos en contra de los recortes en educación, servicios sociales y sanidad, fundamentalmente, a pesar de haber recibido del Gobierno de Madrid pues 1.200 millones de euros menos. Existe una negociación entre la empresa y la consejería, que yo creo que no se nos debe de olvidar. La movilización de los trabajadores, que siempre es bien recibida, puede ser utilizada más en favor del empresario que de los propios trabajadores. Hay declaraciones de representantes de Comisiones Obreras del Hospital San Rafael, de la propia empresa Pascual y Pascual Sociedad Anónima, que decía que las protestas no han sido secundadas por Comisiones Obreras, que solo tiene representación en San Rafael, José Antonio Aparicio las hace, secretario provincial de Sanidad y Comisiones Obreras, y recuerda que la Junta de Andalucía ha garantizado el mantenimiento del concierto y que no corresponde a los sindicatos presionar en una negociación entre la empresa y el Gobierno andaluz. Ni la Junta debe imponer sus criterios, ni la empresa negarse a ceder en sus beneficios. Por otra parte, hay también, por parte de la Consejería, se mantiene en la misma posición inicial, que dice que la Junta insiste en que el convenio seguirá en vigor hasta que se negocie el nuevo. ¿Por qué digo esto? Pues más que nada pues para transmitir sensatez y transmitir tranquilidad. No creo que en la Junta de Andalucía pues haya locos como para que de momento pues se cierre, no haya asistencia sanitaria en la Sierra de Cádiz, ni la empresa por supuesto va a tomar esa medida, entre otras cosas pues porque sería en contra de la salud pública, y en este sentido ni la justicia ni las autoridades lo permitirían. Yo querría también, de alguna manera, introducir aquí un elemento que me parece importante para tener una visión bastante más amplia, ¿no? Y era sobre el tema del Hospital San Carlos, que ha sido pues un asunto que no ha salido muy a la luz, pero que, sin embargo, tiene su importancia. Ha sido siempre el Hospital Militar en San Fernando, y en este sentido pues también hubo una negociación, ¿no? Y en resumidas cuentas, hay una interpretación aquí. Dice, el empresario José Manuel Pascual, dueño del grupo sanitario, ya advirtió el interés estratégico que podía alcanzar San Carlos. El año pasado, en plena negociación entre Defensa y la Junta sobre el traspaso de la titularidad de este hospital, Pascual propuso a las partes hacerse cargo de San Carlos y de su plantilla, que es de 350 empleados, y construir más adelante un nuevo hospital de referencia en San Fernando. A cambio de este supuesto favor, entre comillas, a Defensa, que le hacía la empresa, el empresario reclamó de forma innegociable la cesión gratuita de los terrenos para construir este nuevo centro, además de 4 hoteles con un total de 1.800 habitaciones, repartidos en fabulosas ubicaciones en San Fernando y en Cádiz. La idea fue rechazada por las administraciones, tanto la central como la autonómica, ¿no?, que la tacharon de rocambolesca. Es decir, que en todo esto pues hay muchos matices, mucha intriga incluso, y mucha negociación. Y en este sentido, pues recalcar pues que hay esa negociación entre la empresa y la consejería. Bueno, que para finalizar, pues desde Izquierda Unida lo único que aspiramos, pues, y confío, es que en el gobierno de la Junta, ¿no?, y seguramente que están velando por el mejor resultado de la sanidad que beneficie al sector y a los ciudadanos. Y espero que este empresario mejore las condiciones de sus empleados en la contratación, sus mejoras salariales y condiciones de trabajo, que sí que van a redundar en mayor calidad de la sanidad de sus hospitales. La disputa no puede ser poniendo a los trabajadores por delante frente a la Junta. El trabajador también se las tiene que ver con la empresa. Pero chocamos con la reforma laboral, que permite el abuso de la empresa a sus trabajadores. O entras por aquí, si no, a la calle. Es decir, tenemos, por desgracia, por una reforma laboral que permite que determinados empresarios, no todos, depende del nivel de conciencia que se tenga, pues así pueda tener un comportamiento u otro con los trabajadores, ¿no? Muchas gracias.